Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión más, la número 662 de La Gente y su Defensor. Un programa que realizamos en forma integral en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Todas las informaciones vienen consignando que se han producido verdaderos avances en lo que significa el saneamiento, la prevención en torno a una de las cuencas más contaminadas del país, en este caso en el norte argentino, nos estamos refiriendo a la cuenca del Salidulce. Hubo allí, hace pocos días atrás, una importante presencia, estaban los defensores del pueblo de las dos provincias que tienen más directa implicancia, Tucumán y Santiago del Estero, pero estaba también el secretario de Medio Ambiente y quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela, que nos acompaña, a quien le agradecemos esta presencia, y le pedimos que nos haga un poco la crónica, el relato de las cosas que ocurrieron y destaque aquellas cosas que, Anselmo, sean más relevantes, sean más importantes. Cómo no, Omar, un saludo para usted y para toda la audiencia de este programa La Gente y su Defensor, a quien agradecemos, por supuesto, que nos escuchen semana tras semana las cosas que hace nuestra institución y además lo que podemos difundir por medio de este programa relacionado con la difusión y el ejercicio de los derechos humanos. En relación a la cuenca Salidulce, como usted dijo, se realizó una inspección. El secretario de Ambiente de la Nación, el doctor Juan José Musi, concurrió a la ciudad de Tucumán, juntamente con el defensor del pueblo de Santiago del Estero, el doctor Díaz Achával, con el defensor del pueblo de Tucumán, que es el arquitecto Hugo Cabral, con quien habla en este momento, y también autoridades de la provincia de Tucumán y también autoridades del agua de la provincia de Santiago del Estero. O sea, que todos los actores involucrados en el saneamiento de esta cuenca, respecto al cual estamos en un proceso que ya ha comenzado y que seguramente que es inexorable, todos los actores involucrados participaron de esta inspección que llevó 2 días y se lograron inspeccionar 10 ingenios que hasta hace pocos años generaban una gran contaminación, fundamentalmente de cachaza, de cenizas y de vinaza. La cachaza y la vinaza eran arrojadas como desechos a los afluentes del río Salí, o directamente al río Salí, al río Marapa, y la ceniza era esparcida como particulado en el ambiente, lo cual ocasionaba un gran daño. Bueno, las conclusiones que hemos arribado es que la propuesta de la Secretaría de Ambiente de la Nación de principios de este año o fines del año pasado de generar un plan para el corriente ejercicio y la corriente zafra de vinaza cero y cachaza cero en los arroyos se ha cumplido adecuadamente. Este año se puede decir que por primera vez en la historia de muchísimos años de lo que es la industria alcoholera y azucarera de Tucumán no hubo arrojos de vinaza ni de cachaza a los afluentes del río Salí. Para ello se utilizaron en cada uno de los ingenios procedimientos internos que implicaron o la retención de la vinaza en lagunas, en las cuales se, valga la redundancia, se la retiene hasta que se le dé alguna utilización, como ser para realizar actividades de compostaje o para realizar actividades de fértil riego, o directamente sin pasar por estas lagunas de retención, por medio de vinasoductos que se hicieron por varios kilómetros hasta campos extensos, se realiza el fértil riego, con lo cual la vinaza, que antes era un producto que degradaba mucho lo que eran las aguas del río Salí, en este momento es aprovechado para el riego de propios campos, en donde fundamentalmente se encuentra plantada caña de azúcar. De manera que el resultado fue positivo, lo cual no significa de ninguna manera que todavía no haya que continuar y no haya muchas cosas que hacer, fundamentalmente en intentar en cada uno de estos ingenios y en otros ingenios que no se han inspeccionado, completar el ciclo de toda la producción de manera que resulte sustentable, para además poder llevar adelante el aprovechamiento económico de cada uno de los residuos que anteriormente eran desechados y arrojados al río. O sea que hay una mejora notable y una actividad que yo lo quiero decir así como lo estamos expresando en este momento. Bien, es un avance sin duda, y esto tiene varios niveles, me da la sensación, Anselmo. Uno de ellos es, por ejemplo, haber logrado conciliar entre las provincias que dejen de perjudicarse una a otra, porque había un viejo refrán en esta cuenca, yo lo recuerdo de años atrás, que era dicho por ellos mismos, por los lugareños, que el que está aguas arriba contamina y el que está aguas abajo se embroma, digamos, ¿no? Como que se transfería el problema y nadie se hacía cargo. Acá parecería que ha surgido una suerte de consensuar y de trabajar juntos y de evitar y compartir los problemas. Ello es así, claramente existió históricamente un reclamo de la provincia de Santiago del Estero, pero actualmente también existe una decisión política de las autoridades de la provincia de Tucumán. Hemos estado incluso en una reunión con el gobernador, quien avaló, por supuesto, naturalmente, todas las actividades que se realizaron. Y también existe una decisión política al más alto nivel nacional, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que se ha involucrado ejerciendo competencias de inspección en toda esta cuestión de la cuenca, para tratar de generar un desarrollo que sea sustentable, para tratar de garantizar la continuidad de las diferentes actividades económicas, que son actividades muy fundamentales para la provincia de Tucumán, pero que se realicen con la sustentabilidad que exige el nuevo paradigma de el derecho ambiental, que está en nuestra Constitución Nacional y que proviene de la Cumbre de Río de 1992. Todas las actividades deben ser sustentables, de manera que el estado del ambiente sea garantizado, no solamente para que lo utilicen las generaciones actuales, sino para que también lo puedan utilizar las generaciones futuras. Es [S2] Claro. [S1] Decir, se trata de no producir daño. De manera que, como yo decía en algún momento en una reunión que tuvimos en Tucumán, esto es parte de un cambio de pensamiento, de un cambio de perspectiva, de un cambio de ideas, de paradigma, que está en nuestra Constitución Nacional y que se está instalando paulatinamente en todo el país. No solamente en la cuenca del Salí está ocurriendo esto. Esto forma parte de un cambio de la cultura, de un cambio de la conciencia de la sociedad respecto a lo que es la cuestión ambiental. Yo lo que podría decir es que sí, existe un claro consenso. En este momento la cuestión de la contaminación del río Salí, que hace algunos años no estaba en la agenda de los estados, no estaba en la agenda pública, no estaba en la agenda de los funcionarios, hoy sí lo está, y se está trabajando activamente en ello. Y de paso voy a recordar que esto en gran medida comenzó cuando se creó hace 8 o 9 años el Consejo de Defensores del Pueblo, que integraba el Defensor del Pueblo de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, de la Nación, y que fue llevando y visibilizando esta cuestión de manera permanente y presionando para que en definitiva se tomen las medidas que se están tomando. Tal cual. Y lo último que vale la pena consignar, pienso, es esta actitud de los ingenios, que de aquí en más tienen, no solamente desde el lado de las autoridades, los controles o los monitoreos, sino también la sensación que se necesita, una actitud de ellos, de desarrollar una productividad que sea sustentable y que no contamine. La actitud de los ingenios no es la misma para todos los casos. Ajá. Hay ingenios que han avanzado más y que tienen una actitud más pro producción limpia, y hay otros ingenios que todavía son reticentes y que ponen el acento en lograr la mayor rentabilidad y están negándose o siendo reticentes a realizar inversiones de tipo para la producción limpia, que son inversiones necesarias. De manera que no todas las actitudes de todos los ingenios es la misma. Un poco los controles por parte de las autoridades son fundamentales, los controles, las exigencias, las intimaciones, y si es necesario en algunas situaciones, las clausuras también. Pero sí he notado, conversando con empresarios propietarios de ingenios, que en general no es la misma posición que tenían hace algunos años. Hoy ya se sabe que la cuestión de la necesidad de producir de manera limpia y sustentable avanza, y ya hay algunos que han tomado como una suerte de marca de fábrica o como una suerte de norma importante para sus productos que provengan de una actividad no contaminante. Eso es algo que en otros países ya está muy instalado, y en nuestra Argentina ya se va conociendo. Tienen mejor aceptación los productos que son ambientalmente sustentables, los productos que, son, que provienen de ese tipo de producción. Tal cual. Hacemos Ela, muchísimas gracias por este aporte. No, por favor, al contrario. Gracias a usted, Omar, y un nuevo saludo a todos los oyentes. Denuncia la falta de cobertura médica en la obra social bancaria. El Defensor del Pueblo de la Nación inició una investigación de oficio ante numerosas denuncias vinculadas con la falta de cobertura médico-asistencial planteada por afiliados de la obra social bancaria. Se han solicitado informes a la Superintendencia de Servicios de Salud para establecer las causas por las cuales no se toman las medidas tendientes a resolver el problema.